traje luce salvaje, se le nota que rompe corazón. Faldita corta y tatuaje, que rompe esquina, rompe callejón. Y yo prefiero pedir perdón, y yo antes que decir que no, y yo te lleva a la perdición. Salvaje, se le nota que rompe corazón. Faldita corta y tatuaje, que rompe esquina, rompe callejón.